seguimos entremateando aquí en este mediodía, en este día tan especial, en este día dedicado íntegramente a la memoria, a la verdad y a la justicia. Y tenemos una comunicación muy especial. Está del otro lado Javier Matías Darrú Mihalchuk. ¿Cómo estás, Mati? Hola, Cristian. Buenos días a vos, a Renata, a todos, todas y todos los oyentes. Bien, acá estamos construyendo memoria desde las casas, como nos han indicado, tratando de evitar el apocalipsis zombie del que hablaban hace un rato. Y muy contento de haber podido escuchar más temprano a los hermanitos Juli Soto y Miguel, también siendo parte de la construcción de memoria que tanta falta nos hace. Así es, estuvimos comunicados con ellos, hermosas notas ambas. Para quien no lo conoce, Matías es el famoso nieto restituido 130, bueno, y es un actor en este momento bastante importante en lo que es de los derechos humanos. Y te quería preguntar, Mati, bueno, primero, ¿cómo están tomando este día que es que es bastante atípico porque no puede haber manifestaciones, porque estamos en cuarentena? ¿Cómo lo estás viendo en tantas redes sociales? ¿Cómo ves esta movida? Mira, la verdad que sí, que es atípico, que obviamente nos ha golpeado duro que justo ahora en marzo tener que cancelar no solo las marchas, sino un montón de actividades que estaban previstas dentro del marco del mes por la memoria en todo el país. Pero bueno, con mucha responsabilidad, como hablábamos la semana pasada cuando estuve por ahí, considero que ya va a haber el tiempo y el momento de debatir cuáles son los intereses que están detrás de todo este así escenario geopolítico, de todo este té con el tema del coronavirus. Sí. Pero ahora me parece que es momento de tratar de aplanar la curva, como nos piden, de que no se colapse el sistema de salud. Y desde ese lugar, bueno, todos los organismos de derechos humanos han acatado, marchamos en casa este 24, y en Buenos Aires hicieron ayer unas proyecciones con cañones en diferentes paredes, diferentes lugares muy lindas, y diferentes actividades por las redes, subir fotos nuestras con los pañuelos en nuestras casas. Obviamente que acá en los pueblos del interior no es lo mismo que en Buenos Aires, que por ahí pasas por los edificios y hay muchos pañuelos en cada departamento. Sí. Pero bueno, buscarle la vuelta, tener participación en las radios, todos los que podemos dar entrevistas, invitar a la sociedad a la reflexión. Me parece que a mí, por ejemplo, me parece que justamente esta cuestión de tener que estar privados parcialmente de nuestra libertad, sí, en un día en el que conmemoramos a los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que estuvieron privados de su libertad, me parece que es un buen ejercicio lo incómodos que nos podemos llegar a sentir estando en la comodidad de nuestra casa, con nuestros afectos, con las comodidades que podemos llegar a tener, y pensar cómo estuvieran ellos privados de su libertad, ¿no? Ni hablar. La semana pasada, cuando viniste aquí al estudio, referenciabas que quizás nosotros nos tenemos que replantear cómo sería ese jugarse la vida actualmente, ¿no? Haciendo o reflexionando acerca de lo que fue la lucha en los 70. En este momento, ¿qué es jugarse la vida a nivel del prójimo, a nivel de ayudar al otro? ¿Dónde estamos parados, Mati, en esta coyuntura? Y bueno, o sea, yo creo que hay muchos de diferentes lugares que se puede abordar ese compromiso, pero hoy, más que nada, dentro de esta cuarentena, en esta coyuntura, me parece que tenemos que tomar conciencia de que hay un sector de la sociedad, capaz en el que estamos nosotros, una clase media, que si bien no gozamos de los privilegios que tiene la clase alta, tenemos ciertos privilegios en comparación de aquellos que tienen sus derechos totalmente vulnerados, están en situación de emergencia, y me parece que cuando permanentemente nos estamos compartiendo por los medios y por las redes sociales, quédate en casa, sé responsable, cuidémonos entre todos, estamos por ahí pasando por alto a todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de quedarse en casa, personas que tal vez ni siquiera tienen casa, personas que necesitan ganarse la vida en el día a día, y que, bueno, ¿qué hacemos para extenderle una mano a todo ese sector de la sociedad que me parece que ahí es donde se juega el dar la vida en este momento, en ver cómo armamos redes solidarias, en todas las precauciones que se requieran, pero acercarnos a estos sectores de la sociedad, a los adultos mayores que por ahí no tienen uso de las redes y están solos en sus hogares, podernos acercar, ver qué necesitan y que eso esté contemplado dentro de una acción social de urgencia y que no esté considerado como una violación de la cuarentena, ¿no? Bien, bien, bien. Excelente. ¿Qué es para vos, aquí en Capilla del Monte, haberte encontrado con compañeros y compañeras, por ejemplo, como Juli, Miguel y el resto de los compañeros y compañeras que militan los derechos humanos? ¿Cómo fue ese proceso de integración con ellos y con ellas para constituir ya un cuerpo más armado en defensa de los derechos humanos? Y mira, como toda construcción colectiva, parte de un proceso. El encuentro siempre es hermoso porque es desde lo emocional, es desde experiencias de vida comunes, que cada uno según sus estados emocionales las lleva adelante como parte de su historia como puede y las vamos compartiendo en los momentos que podemos. Es más, muchas veces estos espacios que ustedes nos permiten para contar nuestras historias también sirven para conocer la historia de los hermanos con los que militamos, con los que por ahí no nos podemos hablar de nosotros mismos. Sí. Sino que estamos hablando de ver cómo podemos articular y llevar adelante acciones colectivas, integrarnos con los demás actores, no solo de Capilla del Monte, sino del departamento de Punilla, de Cruz del Eje. Uh-huh. Hay un convencimiento que nos atraviesa cada uno con sus ideologías y sus convencimientos y sus así actitudes, que es el fortalecimiento de las organizaciones de base referente a los derechos humanos. En eso tenemos un consenso aunado, un criterio común. Uh-huh. Y me parece que a partir de ahí se van a ir, digamos, con las raíces fuertes, se van a ir ramificando después las diferentes construcciones que podamos llegar a realizar. Bien. Te pregunto respecto a si alguna persona que pueda estar escuchando o tiene dudas respecto a su identidad, o sea, vos qué le recomendás desde tu experiencia de cómo encarar algo que puede llegar a ser muy complejo y muy subjetivo, muy particular para cada uno y cada una, ¿qué recomendás vos? Lo más importante es poder afrontar la traba que sea que te impide hablarlo, uh-huh. sea emocional, sea una cuestión de miedo, sea una cuestión de las normas que te impusieron en tu hogar, de eso no se habla o de no te metas. Uh-huh. Y bueno, acercarte a abuelas, buscas la página, los teléfonos en internet, hay un montón de gente súper capacitada y que todos tienen una calidez emocional y una capacidad de contención enorme. Y también me pueden llamar a mí, yo los puedo poner en contacto, yo dejo para que puedas poner mi número de teléfono a disposición. Necesitamos el silencio que instauró la dictadura, no solo en el pacto de silencio de los genocidas, sino en la sociedad, a través de aquellos que fueron cómplices y también aquellos que fueron sometidos por el miedo, sigue estando presente hasta el día de hoy, es parte de la continuidad de la dictadura, los 270 nietos que nos faltan encontrar, los cuerpos que siguen buscando las madres. Entonces necesitamos que la sociedad toda, de una vez por todas, entienda cuál es esta realidad, que no es una cuestión del pasado, que esto no hay que hablar más. Incluso me pasa a veces hablando con los vecinos, me dicen, no, esto a mí no me interesa, me parece que... Y la verdad me parece que es una falta de conciencia social tremenda, no ponerte a disposición de poder reconstruir la historia. Incluso hemos hablado con vecinos, justamente con Juli, con Miguel, en estos últimos días, y nos han contado historias que han sucedido acá en Capilla, sí. y que no se han investigado, y que son así, quedan en el rumor del pueblo, y bueno, también asumimos un compromiso en darle continuidad a todas esas historias, y bueno, invitar a la gente que tenga dudas de su identidad, o que sospeche de alguien que pueda haber tenido a un niño apropiado, bueno, que se comuniquen con nosotros. Bien. ¿Cómo te sentiste vos contenido o cuáles fueron tus sensaciones cuando te acercaste, por ejemplo, a abuelas? Sí, como te decía recién, o sea, la contención es increíble, te ponen a disposición todos los recursos que tienen a la mano, que obviamente que sabemos que los la financiación de las organizaciones de derechos humanos no es, o sea, demasiada, siempre se hace todo mucho a pulmón, pero hay gente capacitada, asistentes sociales, psicólogos, personas que por su historia de vida están atravesadas, no solo desde la formación ideológica, sino desde lo emocional. Entonces saben cómo tratarte, respetar tus tiempos, darte tus espacios. En mi caso, por ahí yo ya venía con todo un proceso, pero hay muchos casos que por ahí cuando te agarra como de sorpresa, sí, esta cuestión de enterarte que sos hijo desaparecido, a veces lleva años. Los nietos toman distancia de abuelas durante mucho tiempo y después de a poco van empezando a acercarse, y hay que aprender a respetar también que cada uno tiene sus estados emocionales, ¿no? Sus procesos. Si tuvieras que dejar un mensaje en este día a quien te esté escuchando, ¿qué nos decís, Mati? Que nos ayuden, que nos acompañen a construir memoria, que estamos buscando verdad, en última instancia justicia, pero memoria y verdad para nosotros son dos ejes fundamentales. Que cuelguen sus pañuelos en las puertas de sus casas, que se animen a hablar del tema, a hablar con los chicos más jóvenes, los chicos de 20 años. Nosotros los denominamos los bisnietos, o sea, hoy hay muchos chicos de 20 años que son nietos de desaparecidos, o sea, bisnietos de las abuelas que los están buscando, y por ahí sus padres nunca se animaron a dar ese paso, y ellos, por conocer la historia familiar, tienen dudas de que su padre puede ser hijo de desaparecido. Bueno, ellos también que nos ayuden a seguir construyendo memoria, no como estos últimos 4 años que se quiso volver al negacionismo, a la teoría de los dos demonios. Sí. Informarse y que sea parte de la construcción de una sociedad mejor, porque yo estoy convencido que el fortalecimiento de los derechos humanos en una sociedad fortalece la democracia, y tenemos la ventaja de haber tenido a las madres y a las abuelas en este país que han realizado una lucha histórica, logrando los juicios a la Junta, enjuiciar a los genocidas, restituir a los nietos. Entonces, tenemos que continuar dando esa lucha. Muy bien, Mati. Rena, ¿querés preguntar algo? No, también agradecer. Estuvimos hace poquito también charlando y pudimos acceder, aunque sea un poquitito, a tu historia, y eso ya nos llena el corazón. Te agradecemos un montón. Desde acá seguimos fortaleciendo las redes humanas, ¿no? Más allá de las redes virtuales, que son una muy buena herramienta, las redes humanas, y como venimos diciendo y sosteniendo, a seguir floreciendo en estas semillas que están ancestralmente en nosotros, que tienen que ver con la justicia social, que tienen que ver con un mundo más justo, y en la realización de eso estamos. Y ojalá que este paréntesis, que esta circunstancia mundial con este virus invisible nos permita desarrollar eso que tenemos adentro como seres, y que lo podamos llevar adelante como comunidad. Te agradecemos un montón. Bueno, yo también les agradezco a ustedes, y esto último que decís está muy en lineamiento con lo que lo escuchaba que dijo Miguel después de que leyó lo que había escrito. Sí. Tomar estos momentos así de crisis como oportunidades para mejorar la sociedad, de ningún modo diciendo, bueno, no olvidemos y pasemos otra cosa, sino con memoria, construyamos, tenemos otra vez una oportunidad de volver a ser más humanos, más solidarios, a construir las redes, seamos más humanos. Muchas gracias, Mati, por el contacto. Gracias. Un gran abrazo. No, gracias a ustedes, un gran abrazo. Abrazo grande. Thank you.